de por allá del año 1978. Él es Billy Joel con Honesty. A las 7 de la mañana y 13 minutos, esta es Veracruz Estéreo 91.1 desde el Eje Cafetero. Y también nos pueden sintonizar en www.veracruzestereo.com. A las 8 de la noche, otra vez 8 de la noche, 8 de la mañana tendremos la segunda edición de Las 15 Máximas, la trilogía de Veracruz Estéreo, tomando 3 años para presentarles 15 temas importantes de esa trilogía de años. 8 de la mañana, es decir, en unos 46 minutos. Y a esta hora, a las 7 de la mañana y 14 minutos, les tengo una muy buena noticia. Confirmado. El evento del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero, que inicialmente se llamó de Halloween, pero Halloween ya pasó. Ya pasó a la historia. Ahora es el evento del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Mucha atención. Será el sábado 27 de noviembre en Prestige. Con los artistas que ya les hemos presentado anteriormente. Es decir, confirmados Kraken, Aterciopelados y Rebobinados. Entonces, la fiesta del primer aniversario de Veracruz Estéreo confirmada para Prestige. El próximo sábado 27 de noviembre. Toda la información la pueden ustedes consultar acerca de palcos de VIP en el 310-506-0144. Los oyentes que no han ido por su boletería, que ya se la han ganado aquí en Veracruz Estéreo en los diferentes concursos que hemos hecho, pues la pueden reclamar después de las 3 de la tarde en Pradera Suchivar, como veníamos entonces. Los oyentes que quieran conseguir sus entradas generales para este evento también las pueden conseguir allí en Pradera Suchivar después de las 3 de la tarde. Confirmado entonces, próximo sábado 27 de noviembre, la fiesta del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero en Prestige con Kraken, Rebobinados y Aterciopelados. Manizales, Armenia, Pereira y el norte del valle escuchan Veracruz Estéreo 91.1, siempre clásicos. Dirige Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz acompañándolos en esta mañana de hoy miércoles, hoy 3 de noviembre. Thank you. make myself believe it. This night will never go on.